seré para ti el duende que ha trepado hasta tu habitación. Hoy seré por ti la nota que ha compuesto toda la inspiración. Hoy seré de ti la chispa que te enciende la imaginación. Desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de sexto B. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Roberto Correcher. Pero vamos a entrevistarlo para conocerle mejor. Adelante con la entrevista. Buenos días. ¿Por qué decidiste ser actor? Vamos a ver, no lo decidí. Yo creo que desde siempre he querido ser actor, desde bien pequeñito. Creo que nunca he querido ser otra cosa de pequeño. Y siempre ha sido así, siempre lo he tenido muy claro. O sea, que no es una cosa, parece que no lo he decidido yo tanto como que la vida lo ha decidido por mí. O sea, que siempre he querido ser actor. ¿Qué has estudiado para ser actor? ¿Qué he estudiado? ¿Qué he estudiado? ¿Me dices? Sí, pues mira, para empezar, en la EGB, cuando yo empezaba, se estudiaba en la EGB. Y luego hice el instituto y después me formé en arte dramático. Hay varios sitios donde puedes estudiar arte dramático, en la escuela oficial o en escuelas privadas, pero bueno, el arte dramático requiere una formación y esa formación fue de 4 años. Yo la repetí en varias escuelas, con lo cual me he preparado mucho y he estudiado mucho. Gracias. Nada. Hola, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Bueno, venga, va. ¿Cuántos me echáis? 40, 38, 29, 32, 43, 42. 42. Casi, casi. Gracias. Nada. Hola, ¿te gustan los videojuegos? Pues la verdad es que no. La verdad es que no, nunca me ha llamado la atención ni la consola. Bueno, cuando era más joven, el Tetris, pero yo creo que eso ni lo conocéis. Sí. Pues no he jugado nunca a la consola, ni me gusta, ni me llama la atención. ¿Cuál es tu película favorita? Uy, tengo varias. Desde pequeño me gustaba mucho Los Goonies, no sé si la habéis visto. Sí. ¿Sí? Bueno, pues cuando era pequeño, yo creo que esa película la he podido llegar a ver más de 50 veces. Más de 50 veces, era casi obsesivo con esa película. Y luego tengo muchas que me gustan de distintas épocas. Hitchcock me gusta mucho, Eva el desnudo. Una así moderna, Guerra Mundial Z, por ejemplo, que vi anoche, me gustó mucho, mucho, mucho. Y luego tengo pues películas, un montón, me gustan un montón. ¿Y a vosotros cuál? ¿Tenéis películas preferidas, supongo? A ver, decidme a ver si las he visto. Escuadrón Suicida. Vale. Escuadrón Suicida. Sí, la he visto. También. ¿Pero vosotros conocéis toda la saga de Star Wars? Sí. ¿Sí? ¿Habéis visto todos los episodios? Sí. Qué bien, qué maravilla. Pues sí, eso lo tenemos en común. Star Wars lo tenemos en común. Hola. ¿En cuántas series has participado? Pues, afortunadamente, muchas. Lo que pasa es que no he llevado la cuenta. No sabría decirte un número. Pero en muchas. En 20 o así, supongo. No sé, tendría que contarlas. Mira, es una buena pregunta. Cuando acabe la entrevista voy a dar un repaso al currículum. Hola, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Deporte favorito? ¿Que yo practique o que me guste ver? Las dos cosas. Vale. Que me guste ver, me gusta mucho la natación, patinaje y sobre todo la gimnasia deportiva. Saltos, plinto, anillas, todo eso me gusta mucho. Y practicarlo realmente soy más de leer que de practicar deporte. Pero sí, voy al gimnasio, pero no hago ningún deporte concreto. Me gusta mucho el yoga, por ejemplo. Aunque no sea un deporte, me gusta mucho, mucho el yoga. Hola, ¿en tu tiempo libre te dedicas a algún hobby? ¿Algún hobby? ¿Hobby? Sí. Me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer y escribir. Entonces, sí. Cuando tengo tiempo libre, pues escribo un poco, escribo relatos, intento escribir guiones, perfeccionarlos. Me gusta mucho escribir y leer. Básicamente, mi tiempo libre se va en eso. Hola. ¿Te gusta tu carrera como actor? ¿Que si me gusta? No sé muy bien a qué te refieres. ¿Que si me gusta ser actor? Sí. Sí, claro, me encanta. Me encanta, pero no te negaré que para ser actor también hay que tener un plan B. Si alguno de vosotros está pensando en dedicarse a la interpretación o al arte dramático, yo le aconsejaría que se buscara también un plan B. Porque no siempre se puede vivir del arte dramático. Con lo cual, un plan B siempre. Hay primero que estudiar. Y luego. Para todo hay que tener un plan B. Y para esto también. Y sí, a tu pregunta, sí. Me gusta mucho ser actor. Disfruto mucho. Es de las cosas que más me gustan. Y tengo suerte de vivir de ello. ¿Cuántos años llevas actuando? Pues mira, estrené en un programa de televisión cuando tenía 13 años. Pues tengo 43, echad la cuenta. Vale. Te voy a hacer una segunda pregunta. Aparte de actor, ¿qué otra profesión elegirías? Pues mira, yo tengo, como os decía, tengo un plan B, soy traductor. Entonces siempre me han gustado mucho los idiomas. Entonces, alterno y combino las dos profesiones, porque el arte dramático también te deja mucho tiempo libre, porque no siempre estás trabajando. Cuando terminas un proyecto, pues puedes pasar un tiempo sin trabajar. Entonces, no a todo el mundo le pasa, a mí sí. Y por eso soy traductor y me gano la vida como traductor también. Hablo varios idiomas y trabajo con ellos. Otra pregunta, ¿cómo conseguiste salir en la tele? ¿Cómo conseguí salir en la tele? Bueno, era lo que yo quería. Entonces, cuando yo empecé a moverme, no había internet. Entonces, cogía el periódico y veía donde necesitaban figuración, extras, veía los anuncios donde se publicaban cosas de televisión, llamaba por teléfono e iba. Iba, me hice fotos, un currículum y poco a poco una cosa va llevando a la otra. Y de repente un día vas a una prueba, les gusta, te coges y sales en la tele. Hola, ¿alguna vez te han Hola. rechazado un casting? En muchos. Claro que sí, claro que sí. Esto es una carrera de fondo. Entonces, vamos a ver. Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada porque te rechazan muchas veces. No siempre es perfecto para el papel y bueno, y por infinidad de cosas más. Con lo cual, sí, hay que estar muy preparado también para el rechazo y la frustración. Y sí, me han rechazado muchas veces. Hola, ¿quién o qué te inspiró a ser actor? Pues, como os he dicho antes, yo, como siempre he querido ser actor, yo creo que veía las películas. Sí que es verdad que veía las películas y yo me veía ahí haciendo las películas, o veía la televisión y me veía participando en esos programas de televisión, con lo cual, creo que mi mayor inspiración y mi mayor motivación fui yo mismo. Hola, ¿qué serie de las que has hecho guardas mejores recuerdos? Vale, esa es una pregunta muy difícil porque de todas te llevas algo. Pero de las que yo más me a las que más agradecido estoy, o los personajes que más me han gustado, ha sido Aquí no hay quien viva y Yo soy Bea. Sí. Aquí no hay quien viva y Yo soy Bea. ¿Normalmente haces personajes protagonistas o secundarios? Secundarios. He hecho algún protagonista, sí, pero normalmente siempre hago o del mejor amigo del protagonista, o el majete, el. Sí, sobre todo el amigo del protagonista. Pero sí, no, no, no. Me muevo más en personajes secundarios o de reparto. Hola, ¿tienes algún enemigo en tu profesión? seguramente, claro, sí. Sí. No quiere decir que me guste, pero sí. Como cualquier profesión, pues se mueven muchas envidias también. Y hay zancadillas y hay gente desaprensiva. No quiere decir que bueno, sí. Como en otras profesiones y en la vida, pues alguno tendré, sí. Hola, ¿qué actriz te gusta más? Actrices, ¿qué actrices me gustan más? Pues me gusta mucho Maribel Verdú, me gusta mucho Pilar López de Ayala, me gusta. Sí, yo creo que esas dos son las de las que más me gustan. Sí, yo creo que esas dos son las de las que más me gustan. Luego hay muchas que me gustan en papeles determinados, que digo, como me gusta lo que ha hecho, o pero no por ser esa persona, sino por los papeles, en papeles determinados. Pero sí, esas dos creo que me gustan siempre a lo que hago. ¿Has llorado en algún papel? ¿En qué piensas para llorar? Joder. Son preguntas muy buenas. Sí, sí que he llorado en algún papel. ¿En qué pienso para llorar? vamos a ver, no se reduce solamente a eso, sino, bueno, quiero decir, para ser actor, incluso para, es más difícil reírte y mantener la risa durante un rato que llorar. Cada uno se aprende la técnica. Cuando estudias interpretación, pues aprendes la técnica y aprendes a que sea una cosa fisiológica, una cosa emocional, pero sobre todo es trabajar con el presente, la verdad, lo que te está pasando en ese momento. Entonces, bueno, pues unos días lloras y otros días no lloras. No pienso en, por ejemplo, en que ha fallecido alguien, se me ha muerto la mascota, ese tipo de cosas. No. Trabajo en el presente con lo que me da el otro actor y manejo las emociones. Unas veces lloras y otras veces no. Pero decir, para ser buen actor no hace falta ser un grifo. ¿Vale? No hace falta llorar ni muchísimo menos. ¿Algún familia? Pero no sabía decir eso. Dime. ¿Algún familiar tuyo tiene tu misma profesión? A mi madre le gustaba muchísimo el teatro, muchísimo, muchísimo. Pero no pudo dedicarse a ello. Pero mi sobrino sí. Mi sobrino va camino también, ya ha hecho musicales, canta muy bien y ha hecho muchas funciones de teatro, con lo cual ella también tiene un plan B, estudia Derecho y Criminología. Pero sí. Él va por los mismos caminos que por el mismo camino que su tío. ¿Te lo pasas bien actuando? Mucho. Como os decía antes, es de las cosas que más me divierte. Yo con una amiga solemos decir que es que estamos en nuestro elemento. Nos gusta mucho. Mi amiga Amanda Marwan, mando un beso. Estamos en nuestro elemento. Nos fascina la tele. Nos fascina la tele y el trabajo que hacemos, sí. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga, tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar, a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también, de un mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar. ¿Cuánto tardas en aprenderte un papel? Uy, pues depende. Si es, por ejemplo, si es para una función de teatro, que tienes tiempo para aprendértelo y ensayarlo y al final te aprendes el texto por repetición, pues el tiempo que duran los ensayos, bueno, tú debes saber muchísimo antes, pero bueno, pues ahí tienes tiempo, ponle que 15 días, un mes o a lo mejor. Sin embargo, si es para la televisión, pueden darte una separata ahora mismo. Una separata es lo que tú tienes que decir y tiene que decir tu compañero, en una parte del guión. Eso te lo tienes que aprender pues de hoy para mañana o de hoy para dentro de una hora. Entonces ya sabes que te toca estudiar a tope. Y para cine, pues te suelen dar el guión con bastante antelación y tienes tiempo para estudiar. Pero siempre cabe la posibilidad de que te cambien un guión de un momento para otro, con lo cual tienes que tener la dinámica muy pillada para estudiar. Por ejemplo, cuando hacía Yo soy Bea, nos podían dar un tocho así, el bloque de la semana, y eso había que aprendérselo el fin de semana. Y eran muchas secuencias. Pero todo eso se entrena, ¿eh? Eso no debe dar miedo porque se entrena. ¿En qué teatro hiciste tu primera obra? En el Teatro Bellas Artes de Madrid. No sé, ¿habéis estado en Madrid alguna vez? Bueno, unos sí, unos no. Pues el Teatro Bellas Artes de Madrid es uno. Estaba cerca de Cibeles y ahí debuté con mi primera función de teatro profesional. Y era figuración. ¿Sabéis lo que es figuración? No. Bueno, pues figuración es que sales y o sujetas una lanza, en mi caso era un pollo de corcho, yo sacaba un pollo, y vestido de romano porque hacíamos una función que se llamaba Calígula. Entonces, ese fue mi debut, figuración en el teatro, no hablaba, y poco a poco pues bueno, me fueron dando más papel. Pero no, al principio ese fue mi debut, en el Teatro de las Artes de Madrid, con la compañía de José Tamayo, Calígula. ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Por qué? Pues mira, me gustaría mucho, me gustaría trabajar con muchísima gente. Pero desde siempre he querido trabajar con Carlos Hipólito. Desde siempre. Y todavía no ha surgido la posibilidad. Me gustaría trabajar con muchísima gente. Pues no sé, vamos a ver. Tienen que ser españoles, extranjeros... Da igual. ¿Hola? De todos los lugares donde has actuado, ¿cuál te ha gustado más? ¿De los lugares a qué te refieres? De todos los lugares donde has actuado, ¿cuál te ha gustado más? Sí. ¿Pero lugares a qué te refieres? ¿A teatros o ciudades o cómo? Ciudades. ¿Ciudades? Pues mira, me gusta... Ciudades en las que he trabajado, me gusta mucho Santiago de Compostela, me gusta mucho Barcelona, me ha gustado mucho Salamanca y me ha gustado mucho San Sebastián. Esas son las ciudades que más me han gustado donde he trabajado, en teatros. Bueno, y en Villafranca del Bierzo, dime. ¿Qué tipo de películas te gustaría interpretar? Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque los gustos han ido variando. A medida que he ido creciendo, me he hecho más mayor. Los gustos han ido variando. Siempre me ha gustado muchísimo las películas de entretenimiento. Y siempre me ha gustado. Pensaba en hacer películas de entretenimiento. Sin embargo, ahora con los años me gustan más las películas que tratan de los problemas de las personas y de las motivaciones y de lo que les pasa a las personas, pero en la vida real. Me gusta. Ha llegado un punto en mi vida y en mi carrera que me gustaría contar o quiero contar historias reales de personas reales. ¿Has tenido algún doble en algún papel? No. No. Ni creo que vaya a tener. Al contrario, yo sí que he hecho de doble. Pero no, yo un doble no he tenido. ¿Has tenido que arriesgar tu vida en algún papel? No. No, de hecho a las productoras no suelen dejarte, para eso dejan a los profesionales. Si hay que hacer, por ejemplo, alguna secuencia de peligros, hay que montar a caballo, te tienes que caer de un caballo, o te tienes que caer desde algún sitio, casi siempre, por no decir siempre, los profesionales, lo hacen los especialistas. ¿Has sufrido algún accidente trabajando? Sí. En la función que os contaba antes, la de Calígula, la que está en el Teatro de Bellas Artes, ahí tenía que sacar una antorcha. Y con fuego, claro. Y entonces estábamos entre cajas llevamos a los sitios, los costados del escenario que el público no ve, donde estaban los actores preparados para salir. Bueno, pues yo tenía que salir con una antorcha. Y la antorcha no encendía. Y vino un compañero, con toda su buena intención, y roció alcohol en la antorcha justo cuando otro encendía la antorcha, el fuego. Y me quemé, hubo una explosión, y me quemé parte de la cara, las pestañas, las cejas, tal. Pero afortunadamente fue solamente el fogonazo, no me pasó nada. Pero justo tenía que salir al escenario en ese momento. Ese ha sido el accidente más grave que he tenido. ¿Es difícil grabar escenas con mucha gente? Pues fíjate, A todos se aprende. Al principio sí, cuando tienes mucha experiencia y es fácil que te distraigas con algo del equipo. Por norma general, normalmente el equipo es muy respetuoso. Cuando dicen acción o silencio y acción, todo el mundo se está quieto, todo el mundo se calla, todo el mundo. Pero eso, primero porque entra por sonido y segundo porque la gente es muy respetuosa y somos un equipo. Entonces, no, cuando estás concentrado, la verdad, y estás en lo que tienes que estar, puedes trabajar con normalidad. No, pues igual algún día traes algún problema de casa y te cuesta un poco más. Porque claro, cuando entras al plató, los problemas los tienes que dejar fuera. No, porque tienes que hacer un personaje y ese personaje no tiene los mismos problemas que tú tienes en la vida. Entonces, problemas o alegrías, ¿eh? Porque lo mismo da la euforia que la depresión a la hora de trabajar. Tienes que estar a lo que estás. Entonces, creo que estoy yendo por las ramas, pero bueno, te puedes concentrar. ¿En qué consiste tu trabajo como doblador? Pues ponerle la voz, yo le presto la voz a las personas que no hablan mi idioma, por ejemplo, si hay una película americana o china o coreana, pues esas personas, nosotros, los actores de doblaje, les ponemos la voz. Entonces, lo que ellos dicen en chino, nosotros lo decimos encima en español. Entonces, eso se graba, entonces tú puedes ver la película en versión doblada, y eso es lo que hacemos, intentar que sincronizar lo que dice el personaje con la versión en español. Básicamente, y totalmente es eso. ¿Algún consejo para las personas que se quieran dedicarse al mundo de la interpretación? Pues sí. Bueno, ya ha salido a reducir a medida que avanzábamos en la entrevista. Si es tu sueño, tienes que ir a por él. Si es lo que te gusta hacer, pero para esta profesión y para la profesión que sea, si es tu sueño y es tu vocación y es con lo que tú eres feliz o vas a ser feliz, tienes que ir a por ello. Ahora bien, para esta profesión es importante, por salud mental y por estabilidad, tener un plan B. Un plan B de algo que también te satisfaga. No sé, yo a mí me gustan los idiomas, yo soy traductor y trabajo también de traductor. Pero igual, pues no sé, hay otras profesiones. Lo del plan B es muy importante, pero sin dejar atrás tu sueño. Hay que intentar llevar las dos cosas para que la vida puedas decidir, tengas una estabilidad y puedas decidir qué haces y qué no haces. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues mira, de los próximos proyectos casi nunca hablamos. Siempre decimos, ay, hay algo por ahí, realmente hay algo por ahí, estamos pendientes de que eso cristalice, que salga. Hay una cosilla por ahí, pero no voy a desvelar porque es. Yo la verdad es que no soy muy supersticioso, pero a base de decir las cosas y que no salgan, pues ya prefiero no decirlas. Tampoco, para luego no tener que desdecirme, porque si os digo ahora una cosa, luego no sale y dicen, ay. Ya me sabe mal tener que desdecirme y decir, ah, pues no ha salido. Así que bueno, hay alguna cosilla, pusemos todos los dedos porque salga y ya os contaré en la próxima entrevista. Si sale, eso. ¿Has tenido que subir o bajar de peso para interpretar algún papel? Pues mira, sí. En una película que hice hace muchos años. Tuve que adelgazar como unos 5 kilos. Me dijeron que tenía que adelgazar unos 5 kilos porque estaba un poquito pasadito de peso para ese personaje. Me dijeron, tienes que adelgazar. Y bueno, pues nada, adelgacé y luego lo recuperé enseguida. Volví a mi peso ideal enseguida. O sea que. Pero todo eso sí, todo muy cuidado con un médico, siendo muy cauteloso con la alimentación, porque la alimentación es muy importante y haciéndolo todo muy bien y controlado. no haciendo tonterías con la comida. ¿Has tenido que sustituir a algún compañero en algún papel? A ver. Sí. Sí, pero no. Sí, normalmente eso se hace mucho. Por ejemplo, a mí me acaban de sustituir en una función de teatro. Eso suele pasar. Lo que ocurre es que yo nunca he tenido que sustituir a alguien de hoy para mañana. Y hay compañeros que sí, que han tenido que sustituir a otros compañeros en funciones de teatro, pues que han tenido 2 días o 3 días para aprenderse el papel, salir al escenario y, bueno, pues torear a lo mejor que se ha podido. Pero sí, esas cosas pueden pasar. ¿Has tenido que improvisar algún papel? Improvisar. A ver. Pues alguna vez. Bueno, sobre todo improvisar en los castings. Luego ya cuando tienes que hacer el papel y a no ser que el formato sea ese, que el formato de la serie o del programa de entretenimiento conlleve que el actor improvise, no. Pero en un casting sí. En castings. ¿Sabes lo que es un casting? Pues en casting sí. Casi tienen que ir y dicen, pues haz esto, no sabes lo que te van a pedir, y ahí sí que tienes que improvisar. ¿Has tenido que besar a alguna mujer en tu trabajo? Sí, claro que sí. Sí, cuando hacía Yo soy Bea, por ejemplo, tenía que besar a la peliteñida, a la rubia. La besaba todo el rato, de hecho. Así que sí, he tenido que besar a compañeras, pero bueno, eso es parte del trabajo, quiero decir, no hay ninguna implicación emocional más allá de la laboral, claro. ¿Has sentido vergüenza en algún momento? ¿En mi vida o trabajando? Sí, porque hay veces que te toca hacer secuencias con las que no te sientes cómodo, o... Sí, básicamente porque no te sientes cómodo o no sabes cómo enfrentarte a esa secuencia o... Me ha pasado en alguna ocasión, sí, en alguna ocasión que he tenido que hacer algo que realmente yo nunca hubiera hecho personalmente o no me había enfrentado a eso de esa manera, pero sí que he pasado alguna vez vergüenza trabajando. Es muy curioso lo que preguntes, pero sí. ¿Alguna vez te has planteado dejar tu trabajo como actor? Pues mira, te voy a ser sincero. Cuando las cosas vienen mal, que no tiene, a ver, no tienen por qué venir mal, pero a veces vienen mal, pues sí, te planteas muchas cosas. Te planteas, cuando eres más joven, menos, tiras más. Pero cuando vas cumpliendo cierta edad, pues empiezas a pensar y a sopesar que si te compensa, no te compensa, y bueno, piensas en tirar la toalla, pero siempre hay alguien. En mi caso siempre ha habido alguien que me quiere mucho, que si yo pretendía tirar la toalla, me la recogía y me la daba. Y mi familia me ha apoyado mucho, mis amigos, pareja. O sea que siempre que tira, si algún día he querido tirar la toalla por la noche, ya la recogía en el desayuno. O sea que me ha durado poco. Pero sí, se te pasa por la cabeza. ¿Es algún actor famoso que sea extranjero? Personalmente. Personalmente. Pues chico. Ahora no caigo. ¿Españoles? No. Sí, españoles, claro. Españoles, todos los que. Pues todos los compañeros con los que he trabajado. ¿Quiénes? Españoles, muchos, claro. Pues vamos a ver. Pues Antonia San Juan, Maribel Verdú, Mario Lafuentes, Lores León, O'Dogherty, sí, muchísimos. Pues todos los compañeros de Yo soy Bea, todos los compañeros de Aquí no hay quien viva, todos los compañeros que veis a diario en televisión, pues muchos de esos los conozco. ¿Te gustaría actuar en Benidorm? Claro, ¿por qué no? Es una plaza tan buena como cualquier otra. Claro que sí. Claro que sí. He estado en Benidorm un par de ocasiones, ¿eh? Cuando era más joven. Pero sí, claro que sí. ¿Te cansas cuando actúas? Dime. ¿A qué? ¿Que si me fatigo o me aburro? ¿Me aburro cuando actúo? No. No da tiempo. Si estás concentrado y estás a lo que tienes que estar, no. Ahora, no te negaré que cuando llevas haciendo una función un montón de veces, pues es lógico que pierdas la concentración y te vayas a otro sitio cuando no deberías, pero claro, te vayas a otro sitio mentalmente, quiero decir. Te vayas a Ikea a decorar la casa, vamos. También suele pasar, claro. Sí, sí, sí. Pasa, ¿has conseguido algún premio? No. Ni he estado nominado nunca, ni... No, de momento no. Llegará. Crucemos los dedos también. ¿Cuál sería tu sueño en esta profesión? ¿Cuál sería mi sueño en esta profesión? Pues trabajar a diario. Poder trabajar a diario en esta profesión. Sí, ese es. Trabajar a diario, levantarme por las mañanas, saber que tengo que ir a rodar, a ensayar. Supongo que es un sueño compartido con muchísimos compañeros de la profesión. ¿Por si proyecto sí en el futuro de como director o guionista? Como guionista, sí, siempre estoy escribiendo, siempre estoy desarrollando ideas. Entonces, bueno, luego hay que llevar esas ideas a puerto, claro. Pero sí, dirigir no es una cosa que me haya llamado nunca la atención, no es una cosa que me apasione, ¿sabes? Prefiero que me dirijan. Dirigir no, pero escribir sí. Escribir guiones y ahora mismo estoy escribiendo una novela. Eso sí que me llama mucho la atención. Me gusta, no es que me llame la atención, es que me gusta y me dedico a ello. Pero dirigir no. Me preguntas por dirigir y la verdad es que no. ¿De qué equipo de fútbol eres? Pues mira, no me gusta el fútbol, si te soy sincero. ¿Y de balonmano? Tampoco. Pero soy del Real Madrid. Bueno, mi familia toda es del Real Madrid y yo por extensión también del Real Madrid. Sí. ¿Has hecho alguna película con animales? No, la verdad es que no. Mira, y hay una cosa que dicen que igual eso os hace gracia. Dice que trabajar con niños y con animales es quedar en segundo plano, porque siempre el foco se lo llevaba el niño o el animal. ¿Has tenido que hacer de mujer en algún papel? Sí, claro que sí. Varias veces, además. Sí, ¿has hecho alguna película de acción? Pues no. A ver. ¿Te gustaría? Sí que me gustaría. Me gustaría bastante. Os he dicho antes que me gustaban mucho las películas de entretenimiento. Y sí que claro, me gustaría hacer unas películas de esas de miedo, que el monstruo te sigue toda la película y vas corriendo toda la película y al final puedes contra el monstruo. Esa me encantaría. Ese tipo de película me encantaría. Tener esa... vivir esa experiencia, sí. ¿En qué idiomas hablas? Pues mira, hablo español, claro, y luego hablo inglés, alemán, danés y holandés. En realidad se dice neerlandés, pero no sé si conocéis la palabra, entonces holandés. Y son con los idiomas que también trabajo. ¿Nos puedes decir algo en alemán? Ja, das ist. Es ist so lange her, dass ich nicht auf Deutsch spreche. ¿Nos puedes decir qué acabas de decir? Sí, os he dicho, hace mucho que no hablo en alemán, porque sobre todo lo veo. Cuando tú hacías Dime. películas de mujer, ¿cómo ponías la voz de mujer? A ver, no es que hiciera películas de mujer, era un hombre disfrazado de mujer. Entonces, claro, la cosa es distinta, porque no tenía que hacer de mujer, tenía que hacer de hombre disfrazado de mujer. Entonces, la voz siempre juega en una cosa así de falsete. Pues intentando afinarla todo lo posible. Ya veis que tampoco no da el pego, no da el pego. Pues estamos muy agradecidos. Pues muchísimas gracias, yo también. Y deseamos que tengas tu sueño. Muchas gracias. Y que vosotros lo veáis. Ha sido una entrevista Ese muy, sería. muy, muy guay, ¿eh? Gracias Y por todo el ahora solo tiempo. nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Roberto, por habernos concedido en esta entrevista y esperaremos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyenses les esperamos en la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Igualmente, solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango, todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Parte de